Hola, buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes, Luis Pascual nos informará pues de todas esas actividades que organizan. Y estamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Que se escucha de fondo unos ruidos, pero bueno, en fin, como os decía hace unos momentos a Luis, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos. Pues mira, en las actividades así un poco semanales del Ateneo Obrero de Gijón, tenemos tal día como hoy, jueves, a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, una nueva charla conferencia de las que organiza nuestro grupo de ciencia, ¿no? El grupo de ciencia del Ateneo, una sección de una que se constituyó hace unos meses, no hace mucho, pues lleva una trayectoria de organización de eventos de este tipo, pues con bastante repercusión, bastante acierto, aunque a lo mejor esté mal que lo diga yo, pero yo creo que los hechos, las temáticas abordadas y los datos cantan, ¿no? Y en concreto, en el día de hoy, pues han tenido la idea de desarrollar una charla en torno al tema de la inteligencia artificial, que lleva un título muy sugerente también, que es Más allá de la habilidad humana, promesas y desafíos de la inteligencia artificial. La va a impartir Beatriz de Otto López, que es una técnica en inteligencia artificial, que es profesora de matemáticas por la Universidad de Oviedo, que es doctora en economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. En fin, una persona siempre se lleva a especialistas en estos temas para también abordarlos, todos estos temas que pueden parecer científicos y arduos, desde una perspectiva un poquitín de divulgación, ¿no? Sin perder la condición técnica y científica de las temáticas, pero bueno, planteando las problemáticas diferentes que hay. Y bueno, pues ya sabemos todos un poco que el tema de la inteligencia artificial también está bastante de actualidad por todo lo que implica, ¿no? Y luego, ya para la semana que viene, el miércoles, día 4 de octubre, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública Jovellanos, continuamos desde el Ateneo Obrero de Gijón con nuestras jornadas de homenaje a Rosario de Acuña en su centenario, ¿no? Y en esta ocasión, perdón, creo que dije miércoles 4, es miércoles 11 de octubre. El lugar y la hora no cambian. Es una charla que va a impartir María José La Calzada, que fue comisaria de la exposición de Rosario de Acuña del verano y profesora en la Universidad de Zaragoza, y que, bueno, es un especialista un poco en temas de mujer, masonería del siglo XIX, y que nos va a traer un poco una visión un poco distinta en el sentido de comparar paralelismos y divergencias. De hecho, lo titula así, como un aniversario entre paralelismos y divergencias, entre Concepción Arenal y Rosario de Acuña, dos mujeres importantes de finales del siglo pasado y principios del XX, que bueno, que serán analizadas sus diferencias y sus acuerdos y sus coincidencias por María José La Calzada. Y esto sería... Ah, bueno, perdón, también se me olvida, queda el martes 10 de octubre, retomamos, una vez pasado el paréntesis veraniego, nuestro mensual encuentro con el colectivo Astura, el colectivo Astura de difusión de la cultura tradicional asturiana, que en esta ocasión nos trae a Berto Peña, un especialista en mitología, folclore asturiano, en fin, es un poco este tipo de temáticas, que nos va a ofrecer sus conocimientos a través de una charla el martes 10 a las 7 de la tarde, y esto en nuestro propio local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y ahora sí que no se me olvida ninguna de las actividades previstas en este margen de una semana a contar desde hoy. Bueno, pues entonces nos despedimos hasta el próximo jueves. Sí, aunque difícilmente el próximo jueves hablemos, porque si te das cuenta es festivo. Sí. Ah, entonces bueno. Ni me doy cuenta, ¿no? Ya veo que no. Bueno, entonces haremos un paréntesis además de sí, tipo puente. Entonces, bueno, pues bueno, mantendremos el contacto de alguna manera, pero sí, pero bueno, no, ya lo concretamos de otra manera. Vale, entonces dentro de 15 días. Bueno, claro, es que el viernes sí, es 13. Mira, eso claro, es. Y el jueves 12. Sí, viernes. Es fiesta. Mala suerte. Bueno, para que veas, ni me acordaba. Bueno, pues nada, pues entonces nos emplazamos para dentro de 15 días, ¿no? Sí. ¿Te parece? Supongo que sí, eso sería lo más habitual. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, bueno, Luis, y ya, buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Puesto desde el Ateneo Obrero de Sison.